proponer aquí está inspirado en muchos libros que estoy sacando de mi vida y que son un símbolo de la complicación de la cultura. Son libros de psicología y uno solo de teología, que es este, La Suma de Teología, de Santo Tomás, que nos inspiró en todas estas reflexiones desde el principio de las conferencias. Lo que voy a hacer es un recorrido de la posición de algunos psicólogos modernos acerca de la fe y consiguientemente de la religión, para después interpretar su pensamiento a la luz de lo que sabemos desde el punto de vista teológico acerca de la fe. Gran parte de esta sabiduría cristiana sobre la fe ha sido ya expuesta, por eso me limitaré a un punto fundamental. ¿Qué es lo que une todas estas concepciones modernas, psicológicas, que hace que muchos cristianos queden impresionados por estas concepciones y traten de asimilarlas, de hacer una síntesis más o menos lograda entre la fe y la supuesta razón contenida en estas observaciones? Normalmente la síntesis es muy poco lograda y contiene una serie de errores y también de desviaciones prácticas que suelen ser muy nocivas para la vida personal. Voy a comenzar por Freud. Freud hace una especie de imitación del cristianismo. Esa imitación del cristianismo consiste no solamente en una doctrina, sino también en una especie de proselitismo, de difusión de su propia doctrina como una especie de mensaje de salvación. Evidentemente no se trata de la salvación sobrenatural, Freud es materialista y es ateo, como él mismo lo expresa de muchas maneras. Sin embargo, cree, entre comillas, cree en una especie de verdad humana que es práctica, es la búsqueda del desarrollo máximo que se puede alcanzar, que no es el propio de la felicidad, como decía Aristóteles, sino el propio de la evolución. Además de ateo materialista, es evolucionista, darwiniano. Para él, toda la vida humana surge de la materia y vuelve a la materia, surge de lo inorgánico, vuelve a lo inorgánico, y la vida humana es como un ápice de esta evolución, como un accidente de esta evolución. La razón, por un lado, es algo que surge de la materia, por otro lado, es algo que se opone a la materia, pero esa oposición está siempre, en el fondo, dentro de la materia misma. Es una oposición dialéctica, como decían los idealistas anteriores, sobre los cuales lejanamente Freud se inspira a través de la ósmosis de su ambiente cultural. Veamos en primer lugar cómo la doctrina freudiana está destinada a ser difundida. Freud tiene un famoso análisis, un famoso texto que se llama Análisis profano. Ahí lo que sostiene es que el psicoanálisis no debe ser restringido solamente a los médicos. Hoy diríamos a los psiquiatras. No son solamente los médicos los que tienen que hacer psicoanálisis, es decir, los que tienen que aplicar su método, sino que esto tiene que estar abierto a todos. Porque en el fondo se trata de una verdad acerca del hombre considerado en su universalidad. Es una verdad acerca de la humanidad. Entonces, no hay división entre el método psicoanalítico y la doctrina freudiana, como dice Dalbier, sino que hay una profunda unión, más aún identidad. Todo el método psicoanalítico está destinado a una transformación de la humanidad considerada en su conjunto. Dice Freud, llego ahora al problema cuya discusión me parece más importante. ¿El ejercicio del psicoanálisis debe ser objeto de una intervención oficial o, por el contrario, es más adecuado abandonarlo a su natural desarrollo? La intervención oficial era la de las autoridades austríacas, que estaban preocupadas y no querían que esto fuese aplicado por todo el mundo, querían restringirlo al ámbito médico. Freud se opone. Esto no tiene que ser una actividad limitada solo a la praxis médica. El psicoanálisis no es cuestión de medicina para Freud. Es cuestión del alma, como indica su propio nombre. Y el alma es algo que supera la condición orgánica para Freud, aunque no va fuera de la condición orgánica, la supera por oposición. Es como una fuerza que surge de la materia y que se opone al desarrollo de la materia. Por supuesto que esto no se puede sostener, no tiene razonabilidad filosófica, pero es lo que dice Freud, siguiendo su inspiración en los autores materialistas y su propia visión. Dice que, por otra parte, sería inútil prohibir el psicoanálisis hecho por los no médicos, porque no se puede prohibir algo que es interesante solamente por un acto voluntario. Él está muy en desacuerdo con las prohibiciones y dice que cualquiera debe desobedecer a las leyes cuando estas van contra lo que es atractivo para la humanidad. No soy ciertamente un admirador de esas medidas, o sea, las prohibiciones. La última citada constituye un indudable abuso de autoridad. Las autoridades de Viena habían prohibido el ocultismo y el hipnotismo. A él no le parece bien tampoco prohibir el ocultismo. Por mi parte, no soy sospechoso de prestar fe a los llamados fenómenos ocultos, ni siquiera de anhelar su reconocimiento. Pero tales prohibiciones no conseguirán ahogar el interés de los hombres hacia este supuesto mundo secreto, etc. Y después se refiere al psicoanálisis. No está en mi ánimo proponer nada referente a la conveniencia o inconveniencia de una intervención legal en los asuntos del psicoanálisis. Sé que se trata de una posibilidad de principios en cuya solución pesarán más que los argumentos, las tendencias de las personas llamadas a dar la pauta. ¿Y esto por qué? Porque es necesario difundir lo que hace bien a la humanidad. Y el psicoanálisis es algo que influye profundamente en la espiritualidad, según el mismo Freud. Espiritualidad entendida en sentido freudiano, siempre en esa manera dialéctica. Y de muchas maneras reafirma que no se trata de algo médico, sino de algo psicológico, que es contrapuesto a lo médico. ¿Por qué Freud trata de difundir el psicoanálisis? ¿Por qué se trata del fondo de una doctrina que debe abarcar toda la humanidad, que consiste en el perfeccionamiento, si se pudiese usar esta palabra, de toda la humanidad? No hay perfección para Freud, más bien todo avance constituye también una regresión. Pero, para decirlo de algún modo, hay una necesidad intrínseca de la humanidad de llegar a su pleno desarrollo. Y para esta para este desarrollo es muy importante que la civilización vaya adelante y sobre todo la civilización europea, que está en el ápice de toda la evolución de la humanidad, lo cual incluye también la forma de la religiosidad europea que va inexorablemente hacia la secularización, como diríamos hoy, con una palabra más moderna que la que utilizaba Freud. Volviendo a nuestra cuestión del tratamiento analítico de los neuróticos adultos, he de advertir que tampoco hemos agotado todos sus puntos de vista. Nuestra civilización ejerce sobre nosotros una presión ya casi intolerable y demanda una rectificación. Sería quizá demasiada fantasía esperar que el psicoanálisis esté llamado, no obstante las dificultades que se le oponen, a preparar a los hombres a una tal rectificación. ¿Acaso haya de nuevo un americano a quien se le ocurra dedicar parte de su dinero a la preparación analítica de los social workers de su país para formar un ejército auxiliar dedicado a combatir la neurosis, producto de la civilización? ¿Una nueva especie de ejército de salvación? ¿Por qué no? Nuestra imaginación labora siempre con sujeción a algún modelo. La masa de gente deseosa de aprender, que afluiría entonces a Europa, tendría que pasar de largo por Viena, pues la evolución analítica habría sucumbido ya aquí a un precoz trauma prohibitivo. Esa es fantasía, pero como hace frecuentemente Freud, lanza las fantasías como algo real. La fantasía es que los psicoanalistas funcionen como una especie de ejército de salvación, ejército de salvación. Y ese ejército de salvación funcionaría mejor donde no se prohíbe el psicoanálisis, como se quería hacer en Viena, considerándolo una práctica médica. Ahora, el fundamento teórico de lo que dice Freud en este escrito lo encontramos en una obra más consistente, que trata acerca de la religión como neurosis obsesiva universal. Se llama Comportamientos obsesivos y prácticas religiosas. Es un texto anterior, es de 1907. Aquí compara el neurótico con el religioso. El neurótico es un religioso particular. El religioso es un neurótico universal. La religión es una neurosis que abarca toda la humanidad, o por lo menos gran parte de la humanidad, aquellos que la sostienen. Es una forma de pensamiento mágico o supersticioso, lo mismo que desarrolla el neurótico cuando no puede satisfacer sus deseos, sus pulsiones, y es lo que en el fondo sucede a toda la civilización europea. No es otra cosa que la idea de Nietzsche. Freud se inspira en Nietzsche, a veces lo reconoce, pero en general no lo reconoce, copia mucho de Nietzsche. Para Freud, entonces, el común devoto cumple un ceremonial sin preocuparse de su significado, mientras que los sacerdotes y los estudiosos pueden tener un claro conocimiento del sentido esencialmente simbólico del ritual. Pero en todos los creyentes, los motivos que los empujan a las prácticas religiosas son desconocidos o son representados en la conciencia por otros motivos sustitutivos. Esto también es Nietzsche, hay que leer la genealogía de la moral y se entiende el significado de estas palabras de Freud. Para él, las personas religiosas son neuróticas que no conocen el significado de los gestos que cumplen, de los rituales, de las ceremonias simbólicas que practican. Ese conocimiento lo tienen los sacerdotes. Los sacerdotes son los malos, según Nietzsche, y principalmente el sacerdote por excelencia, que es Cristo, es el malo. porque es el que carga a la humanidad de culpas, según él. Y lo mismo hacen los sacerdotes. Por eso Freud propone que el psicoanálisis reemplace la confesión, y lo dice abiertamente en sus obras. O sea, la evolución de la humanidad va hacia el psicoanálisis, dejando de lado la religión. O sea, el psicoanálisis sería una manera científica, moderna, de realizar lo que de una manera primitiva, como resto de una manera primitiva de pensar y de actuar, realiza la religión. Freud, por otra parte, no quiere eliminar la religión, y tanto menos eliminar el cristianismo, sino que quiere adaptarlo a la modernidad, quiere hacer una especie de cristianismo psicoanalítico. Y esto veremos que será una constante en muchos psicólogos, salvo los más racionalistas, los más propiamente positivistas, materialistas, de una raíz filosófica más directamente iluminista y menos idealista. Salvo estos, los otros psicólogos tienden a hacer una especie de síntesis entre la religión y la psicología que deforma profundamente la realidad de la religión. No solo en la corriente psicoanalítica, repito, sino en otras, incluso opuestas al psicoanálisis. En el neurótico se trata siempre de la remoción de un movimiento pulsional, una de las componentes de la pulsión sexual, presente en la constitución del sujeto, al cual se le concedió expresarse por un cierto tiempo en la infancia, pero que más tarde fue aplastada por la represión, en el curso de la cual se crea una particular escrupulosidad dirigida contra las finalidades del instinto mismo. La religión es escrupulosidad moral, es decir, un inútil pensamiento moralista que reprime la instintividad. Y eso es causa de deformación psíquica que Freud llama neurosis. Ahora, cuando esa escrupulosidad está organizada, se llama religión, y por tanto la religión es una neurosis obsesiva universal, como dice también en los textos posteriores hasta el final de su vida, por ejemplo en El porvenir de una ilusión, que es tal vez el texto más importante sobre la religión entre los varios que tiene Freud. El proceso de remoción que lleva a la neurosis obsesiva es considerada como un suceso, como un éxito parcial que amenaza siempre fallar. Por eso lo podemos comparar con una lucha sin fin. Son necesarios siempre nuevos esfuerzos psíquicos para contrarrestar la progresiva presión de la pulsión. Por lo tanto, el ceremonial y el comportamiento obsesivo surgen en parte como defensa contra la tentación y en parte como protección contra el desastre que se prevé. Muy rápido las disposiciones protectivas parecen resultar inadecuadas contra la tentación. Entonces entran en la lucha las prohibiciones, en el campo las prohibiciones con la finalidad de alejar las situaciones que pueden provocar la tentación. Se notará que las prohibiciones toman el lugar del comportamiento obsesivo, así como una fobia está dirigida a eliminar un ataque histérico. Un ceremonial representa el conjunto de las condiciones en las cuales es permitida una cosa no todavía prohibida en modo absoluto, así como la ceremonia del matrimonio religioso representa para el creyente la aprobación del gozo sexual que de otra manera sería pecaminoso. Naturalmente, ¿en qué termina esto? Por ejemplo, en la transformación de la naturaleza del matrimonio. Para Freud, el segundo matrimonio siempre es mejor que el primero. Entonces, No se trata de eliminar el cristianismo y su ritual del matrimonio religioso, sino de transformarlo según la ciencia moderna, que sería el psicoanálisis, y de esta manera habría que proponer la licitud del divorcio y de un nuevo matrimonio, y por lo tanto la recomendación incluso de esta praxis, en el sentido de que favorecería el pleno desarrollo humano, a lo cual correspondería, por ejemplo, la recepción de la comunión, que tiene un sentido profundamente conectado con esto. Freud, en otra obra que se llama Totem y Tabú, expresa su opinión favorable a la Eucaristía, pero transformándola profundamente. La Eucaristía es el sacramento del pecado original, en el cual se revive el pecado original, y el pecado original es lo que realiza la humanidad, porque pone al hombre en el lugar de Dios, es decir, en el centro de la realidad. Por eso cada vez que los cristianos comulgan, reavivan el pecado original, y con eso favorecen la autorrealización de la humanidad. Cristo es el que se pone en lugar de Dios, matando a Dios y poniéndose él como hijo de Dios, etc. Todo esto lo hacen los cristianos cada vez que comen. Por eso Freud desarrolla como una especie de sacramentología al revés. El matrimonio está conectado con la Eucaristía. Es un ceremonial, la Eucaristía, como el matrimonio, y así como el matrimonio en el fondo es un modo para celebrar pulsiones que aparecen como prohibidas por el requerimiento de la vida social, así también la Eucaristía en el fondo es un modo de celebrar la tendencia más profunda del hombre, que es la de autoafirmarse y ponerse en el centro de la realidad. Aquí no hace falta mucho análisis para entender que esto es absolutamente incompatible con la fe católica, no se puede, con la fe cristiana, con la fe bíblica, no se puede ser freudiano y católico o cristiano sabiendo lo que significa el cristianismo y lo que dice Freud, porque a veces hay fallas de los dos lados. O sea, no se sabe bien lo que dice Freud, no se lo entiende, porque no se conocen bien los textos y no se conoce la filosofía moderna que le inspira, y a veces tampoco se conoce el cristianismo, o no se conoce uno, o no se conoce el otro, o no se conocen los dos, y se cae en una especie de pensamiento superficial, sintético, sincretista, que es fuente de graves perturbaciones, entre las cuales se cuenta la infelicidad del que piensa, porque cuanto más se aleja uno de la verdad y cae en la oscuridad, peor se siente. Pasamos a otros autores, en parte inspirados en Freud, en parte no inspirados en Freud. Entre estos autores hay algunos que son más cercanos al tema religioso, como Jung y Frank. Jung retoma el tema del símbolo. Para Jung el símbolo es fundamental. En estos autores el símbolo no tiene una connotación metafísica, es solamente una realidad sensible que conecta con fenómenos psíquicos subjetivos del orden de la imaginación y de las pasiones humanas. ¿Qué dice Jung? Aquí tengo un libro, Jung habla, porque estos autores son como oráculos, entonces se les grababa todo, cuando no había grabadores eficientes como hay ahora, les grababan todo y después los publicaban. Entonces así se multiplicaban los libros de estos autores, y cada palabra tiene un significado recóndito. En realidad repiten todas las veces lo mismo, muchas veces hay una sola idea que está aplicada de muchas maneras. Encontramos, por ejemplo, en Jung, dice: considero de la máxima importancia también las ideas religiosas, con lo cual no entiendo obviamente una particular fe, Aun si como protestante puedo decir que en cuanto a los efectos terapéuticos, ninguna es más afín al psicoanálisis que la fe católica. Los símbolos de la liturgia católica ofrecen al inconsciente una tal riqueza de posibilidades expresivas como para constituir una dieta preciosa para la psique. Bueno, en realidad Jung tampoco era protestante, aquí se manifiesta protestante, pero no era protestante, era más bien ocultista, como diría Freud en el otro texto citado, practicaba las ciencias ocultas. Como se puede ver en el libro de Richard Knoll, Jung, el profeta ariano. Según Jung, entonces, la fe católica es muy rica de símbolos, naturalmente. El protestantismo no tiene símbolos, porque eliminó los santos, eliminó los altares, eliminó los cuadros de las iglesias. En Alemania, los cuadros, las iglesias protestantes dan tristeza porque no. Son las mismas que de antes, pero le sacaron todos los santos, le sacaron todos los cuadros. No queda nada, salvo una cruz sin Cristo. Entonces, claro, el cristianismo católico está lleno de símbolos, dice Freud, dice yo. Pero estos símbolos, ¿de qué son símbolos? Son símbolos de lo único que podemos saber, es decir, de los fenómenos psíquicos. No son símbolos de una realidad que supera la... los fenómenos psíquicos, ni en el fondo que supera la materia y el cerebro. Aunque Jung se abre más a la espiritualidad, pero no siempre en un sentido positivo, más bien el demoníaco, como dice Freud, más allá del principio del placer. El demoníaco es lo diabólico y divino al mismo tiempo. Dios es como el demonio y el demonio como Dios, y ambos son producto proyección del ser humano, ¿no?, en su materialidad, ¿no? En Jung parece haber una apertura mayor a la espiritualidad, aunque no sea buena, porque Jung no era judío, era hijo de un pastor protestante, entonces tenía como una sensibilidad que le venía de su cristianismo, más aún del sello de su alma, o sea, el carácter bautismal, Jung lo tenía. Y algún efecto producía, naturalmente, aunque todo lo que dice es absolutamente incompatible con la fe. Veamos un ejemplo de lo que aquí expresó. Jung también aborda el tema de la Eucaristía. Ya tiene un libro entero para analizar la misa del Betu Sordo, porque era el que conocía. Y aquí encontramos una sección para una psicología de la misa. Y analiza la transubstanciación. Dice, generalidades sobre el sacrificio de la misa. Y después hace una interpretación de toda la liturgia. Pero nos referimos simplemente al tema de la transubstanciación, que es la palabra que usa el Concilio de Trento y que está antes en Santo Tomás. Actissime dictitur transubstantiatio. Mientras que en la parte anterior presenté el rito de la transubstanciación seguido de la interpretación que de él da la Iglesia, aquí he de considerarlo como símbolo, como método. No significa esta actitud una desvalorización de los contenidos de la fe. La ciencia crítica debe atenerse al punto de vista según el cual una idea, una opinión o una creencia es un hecho psicológico cuya realidad no supone otra realidad extrapsíquica. Pero hay que tener en cuenta que de esta forma tales fenómenos no han quedado reducidos a una mera nada, sino que más bien se han prestado atención a una realidad psíquica, a aquella empíricamente captable en que se basa la manifestación de la fe o del rito. Al explicar, entre comillas, la psicología Una manifestación de esta índole de ningún modo le niega realidad, sino que por el contrario le reconoce realidad psíquica. Y en segundo término, con esta actitud el psicólogo no quita a la manifestación considerada metafísica su fundamento propio para sustituirlo por otro que le es extraño. Pues la verdad es que tal manifestación ha sido siempre un fenómeno psíquico. Su calificación especial como metafísica quiere significar que su objeto, más allá de su forma psíquica de manifestación, está sustraído a la percepción y a la inteligencia y en consecuencia no puede ser juzgado. Esto es puro Kant. O sea, lo metafísico no se puede conocer y por lo tanto de eso no se puede hablar. Como dice Wittgenstein, de lo que no se puede hablar hay que callar. ¿Y de qué no se puede hablar? De lo que no se puede experimentar. Y aquí Jung da lugar a un error, a una ilusión. Pensar que para él la religión es muy importante en el sentido propio de la religión. La religión es importante simplemente como fenómeno psíquico, experimental. Es decir, como algo que pasa en el sujeto. Y contra los que entendían mal a Freud, o sea, pensando que para Freud la religión no importa y que lo que importa es la sexualidad, etc., eso es entender mal a Freud, porque para Freud la religión importa mucho, como hemos dicho antes. Para los que entendían mal a Freud y para los racionalistas en general, esto era así. Para Jung la religión es importante porque dice en el fondo el hombre, que después se manifiestan especialmente como símbolos, símbolos de toda índole. Él no habla de una fe determinada, como leíamos anteriormente. La fe es un sentimiento, en el sentido del protestantismo liberal, por ejemplo, Schleiermacher. La fe es un sentimiento. Como saben, Hegel le responde a Schleiermacher y dice, bueno, si la fe es un sentimiento, el mejor cristiano sería el perro, porque tiene el mayor sentimiento de dependencia. Para estos, la fe era sentimiento de dependencia. Bueno, esa tradición, originada en esta teología protestante del siglo XIX, continúa en Jung. Y sí, la fe es importante, pero es un sentimiento. Entonces, ese sentimiento se expresa de muchas maneras según la situación en la cual cada uno se encuentra. Jung desarrolla esto hasta llegar a doctrinas totalmente aberrantes y por eso muchas sectas y New Age, etcétera, se inspiran en Jung. O sea, es un simbolismo altamente peligroso porque este simbolismo canaliza y cataliza y fortifica los fenómenos más negativos, no solo del orden de las pasiones y de la imaginación, sino los influjos diabólicos que se favorecen grandemente de esta manera. Porque cuando los sacramentos no son los sacramentos de la fe, protestatio fidei, dice Santo Tomás, son manifestaciones de la fe, se convierten en instrumentos diabólicos, especialmente la Eucaristía, el matrimonio, la confesión, etc. Todo eso puede ser transformado a partir de la actitud psíquica del sujeto y a veces del ministro también en el sacrilegio, que es lo que siempre la Iglesia pensó. Y el sacrilegio es usar lo sagrado con una finalidad opuesta de aquella para lo cual fue instituido. Un ejemplo lo dimos en referencia a la Eucaristía y al matrimonio. Pasamos a otro autor, indirectamente discípulo de Freud, que también lo conoció, Frankl. Frankl, como se sabe, habla mucho de religión. Simplemente dos textos. Dice en El hombre en búsqueda del sentido último. Los creyentes abrazan aquel principio nuclear del existencialismo que yo resumiría con gusto de la forma siguiente. Nada es realmente nada. Es decir, el ser último, en paralelismo con el sentido último, o para decirlo sin empaques, Dios no es una cosa entre otras, sino ser el mismo, o simplemente ser, con mayúscula, como en Martin Heidegger. De aquí se sigue que no pueden ustedes limitarse a situar el ser último en el mismo plano de las cosas, a no ser que prefieran ustedes sucumbir a una falacia parecida a la que en cierta ocasión usó un niño cuando le dijo a mi mujer que él sabía lo que iba a ser de mayor. Ella le preguntó qué iba a ser y él respondió: seré o bien un acróbata de trapecio, en un circo, o bien Dios. El niño en cuestión hablaba de ser Dios como si se tratase de una profesión o de otra cualquiera, etc. Bueno, aquí dice Franklin que Dios es el ser, pero no el ipsum esse subsistens de Santo Tomás, sino el ser de Heidegger. Y Heidegger, cuando hablaba del ser, no hablaba de lo que dice Santo Tomás, porque Heidegger conocía a Santo Tomás, hasta encontró la suma teológica, era un novicio jesuita que estudió también a Russell Cotto y otros textos de la escolástica. Heidegger sabía bien que el ser del cual él hablaba no era Dios. Bueno, Frank dice que el ser de Heidegger, eso es Dios. Pero el ser de Heidegger no es Dios. El ser de Heidegger es el tiempo, como dice en Ser y Tiempo. Y el tiempo es un fenómeno psíquico humano. El tiempo es algo que aparece en el ser para la muerte. Es el hombre, que además es el pastor del ser, porque el hombre, cuando se acerca a la muerte, piensa, se angustia, etcétera, y aparecen los entes, se le va configurando el mundo, y esos entes cambian según lo que el hombre es. El ser es simplemente la temporalidad del decurso de las cosas, dicho de una manera más simple que, como lo dice Heidegger, que es muy compleja. Retoma Hegel y lo transforma en otro sistema de lenguaje. Pero en el fondo es eso, el ser es simplemente el fondo de lo que está detrás del hombre, y lo que está detrás del hombre es la nada que aparece, porque como dice Heidegger también, la nada no hace nada, la nada hace algo, la nada nadea, dice él. Que es lo mismo que dice Hegel, porque todo surge de la nada. Y Hegel dice, bueno, pero esto es el cristianismo, porque el cristianismo dice que el ser surge de la nada, en la creación. Bueno, como ustedes pueden ver, es toda una tergiversación del pensamiento. Para terminar así, tiene que haber una profunda transformación psíquica, una especie de psicoanálisis, que es el que describe Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Es una especie de psicoanálisis anticipado. Para llegar a pensar así hay que vaciarse de todos los pensamientos y comenzar una nueva etapa mental. Y para pasar a esa etapa mental hay que atravesar la locura, dice Hegel. Y por eso muchos autores, psicólogos posteriores que se inspiran en el existencialismo, hacen un elogio de la locura y hasta una historia de la locura, etc. La locura que está acompañada del engaño, etc. Hegel habla también del engaño. Bueno, todo eso está vehiculizado a través de Heidegger, que le da también un carácter poético, porque está el segundo Heidegger, etc. Entonces, la poesía también es como un instrumento simbólico de esta aparición del ser. ¿Y cuando uno se hace, cuando uno hace aparecer el ser? Cuando entra en la angustia. Por eso la angustia es el principio del camino de transformación psíquica para Heidegger. En la angustia aparece el ser, porque la angustia es sentimiento de la nada. Y la nada nadea, algo hace todo. El ser de Heidegger, en el fondo, es la nada que hace algo. Bueno, eso es Dios para Frank. Me lo dice abiertamente. Por regla general, también lo divino se simboliza por algo que no lo es. Sus atributos son propiedades humanas, por no decir que incluso demasiado humanas. Claro, los cristianos creemos en la encarnación del verbo. Demasiado humanas. Frankl era uno que conocía el catolicismo porque vivía en una ciudad supercatólica como era Viena en esa época. Lo mismo que Freud. A Dios se le representa de forma más o menos antropomórfica, dice Frankl. Y sin embargo, eso no nos autoriza a descartar la religión únicamente en razón de sus ingredientes antropológicos, etc. También para Frankl la religión es importante, pero ¿qué religión? No una fe determinada. Esa es la religión mala. Por ejemplo, ser católico, ser protestante, ser judío, etc. Esa es la religión mala. Porque la verdadera religión puede ser también atea. Para Frank. Entonces, un verdadero religioso es el que admite que el ateo es tan religioso como él. Después de discutir el tema de la necesidad de los símbolos, podemos definir la religión como un sistema de símbolos. Por eso no hay que entusiasmarse mucho con esto de los símbolos. Es decir, símbolos de aquello que los seres humanos no están capacitados para captar en términos conceptuales. Pero ¿no es acaso la necesidad de símbolos, la capacidad de crearlos y de servirse de ellos, una característica fundamental del ser humano como tal? Esto es lo mismo de Jung y es lo mismo de Freud en el fondo. ¿No se reconoce en la capacidad de hablar y de comprender el habla un rasgo distintivo de la humanidad? Bien, también es legítimo definir los lenguajes particulares desarrollados por el género humano como sistemas de símbolos. Pero al comparar la religión con el lenguaje, se debería tener muy presente también que nadie está autorizado a afirmar que el lenguaje particular que yo hablo es superior al de cualquier otro. Después de todo, en todo lenguaje es posible llegar a la verdad única. Y en todo lenguaje es asimismo posible caer en el error uno mismo y mentir. Es decir, decir que la religión católica es verdadera y las otras no, sería como decir que el alemán es superior al español. Y eso no es verdad, según Frank. Por lo tanto, tampoco es verdad que la religión católica es superior a las otras. No hay derecho para decir que la religión católica es verdadera. Y hablo específicamente de la religión católica porque Frank vive en el contexto de la religión católica, en Viena, repito. No está la catedral de San Esteban, etc. Y en esa época había sacerdotes con sotana por todos lados. Nosotros tenemos que afrontar no solo el problema del pluralismo lingüístico, sino también el del pluralismo religioso. Este último está representado por el hecho de que, hablando en general, la religión aparece escindida en diversas confesiones. Y una vez más, una confesión no puede pretender ser superior a las demás. En todo caso, no es concebible que más pronto o más tarde se supere el pluralismo religioso dando paso al universalismo de una religión. Esta religión una sería la única verdadera. Pero esa religión que es la única verdadera es un pensamiento universalista que es relativista en el sentido masónico. Es decir, Dios es al mismo tiempo el demonio y es el centro del universo. el arquitecto del universo. Todo lo demás es relativo. En todo caso, no es concebible que se supere el pluralismo. No creo que eso suceda. En mi opinión, no es probable que una especie de esperanto religioso pueda servir alguna vez como sustitutivo de las confesiones individuales. Lo que en este momento constituye un espejismo no es una religión universal, sino más bien lo contrario. Para sobrevivir, la religión tiene que hacerse algo profundamente personalizado, que a cada ser humano le permita hablar un lenguaje propio cuando se dirige al ser último. Con realismo, dice Frank, en el fondo nunca vamos a poder suprimir las religiones, entonces la religión universal tampoco la vamos a poder crear. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llegar a una religión personalizada, que cada uno tenga su religión y que esa religión personalizada en el fondo exprese una única concepción en la tolerancia respecto de todos los demás. O sea que la religión de cada uno está muy bien, incluso las religiones organizadas, siempre y cuando admitan que las otras tienen el mismo derecho a existir que esta. Es decir, que todas son tan legítimas como la propia. Por lo tanto, que no hay una verdadera religión. Esto sería la garantía última de la salud psíquica para Frank. Repito, en el fondo no quiere suprimir la religión. Porque estos autores son profundos, están en una cultura mucho más profunda que la nuestra contemporánea y se dan cuenta de la centralidad de la religión, empezando por Freud. Esto quiere decir que las confesiones particulares o respectivamente las organizaciones e instituciones de dichas confesiones están llamadas a desaparecer, no necesariamente. Porque por diferentes que puedan ser los estilos con los que los seres humanos expresan su búsqueda de un sentido último, se dirigen ellos mismos a un ser último, hay y seguirá habiendo siempre símbolos que son comunes a las diversas comunidades. ¿No existen acaso lenguajes que independientemente de sus diferencias tienen en común el mismo alfabeto? Sí, claro, siempre las religiones van a tener símbolos comunes porque estos símbolos se basan en la naturaleza, que es la misma para todos. La naturaleza externa, el sol, es un símbolo en todas las religiones, el agua. El problema es que, ¿qué significa esto? ¿Símbolo de qué? Admito que el concepto de religión, en su más amplio sentido, tal como se propone aquí, supera con mucho las estrechas concepciones de Dios defendidas por algunos representantes de las religiones confesionales. Estos a menudo describen, por no decir denigran, a Dios como un ser que ante todo se preocupa de ver cómo crece lo más posible el número de sus fieles y siguiendo las líneas de un credo específico. Esto es simplemente una caricatura y una calumnia de la religión católica, porque Frank se refiere a la religión católica. Se refiere al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y los describe como gente interesada en acrecentar el número de los fieles. Por una operación de manipulación psicológica, que es como él concibe la religión. Porque no tiene sentido la fe, no sabe lo que es la fe. Creer, se nos dice, y todo estará en orden. Pero hay, ese orden no solo está basado en la deformación de un concepto sólido de la divinidad, sino que, y esto es más importante aún, está condenado al fracaso. Evidentemente existen determinadas actividades que simplemente no pueden mandarse, pedirse u ordenarse. En realidad nadie ordena a otro que crea. El creer es un don de Dios, es gracia. El Evangelio es para el que tiene oídos para entender, para oír, como dice Jesús. No se le puede mandar a alguien que se ría. Si se quiere que alguien se ría, habrá que contarle un chiste. Y si se quiere que la gente tenga fe y crea en Dios, uno no puede contentarse con predicar siguiendo las líneas de una iglesia particular, sino que ante todo se debe presentar una imagen creíble de Dios, al mismo tiempo que por su parte quienes ya son creyentes han de actuar de forma que resulte creíble. En otras palabras, hay que hacer justamente lo opuesto de lo que muy a menudo hacen los representantes de la religión organizada cuando configuran una imagen de Dios como alguien que primordialmente está interesado en ser creído, e insiste rigurosamente que quienes crean en él deben afiliarse a una iglesia particular. Esto también es una descripción del catolicismo como está en su mente. Y está de una manera muy primitiva en su mente. Esto es una deformación burda. Sobre todo considerando, repito, que es una persona que vivía en una civilización católica muy sofisticada, como era Austria en esa época, con grandes teólogos, grandes pensadores, grandes filósofos, y con una vida social muy perfeccionada justamente por el cristianismo. Bueno, y después se expresa en un sentido casi ateo: Dios es el interlocutor de nuestros más íntimos soliloquios, es decir, siempre que usted se habla a sí mismo con total sinceridad y en soledad última, aquel a quien usted se está dirigiendo pues puede ser llamado con toda razón Dios. Es decir, si uno es ateo es creyente al mismo tiempo porque habla consigo mismo. Bueno, no hace falta decir que esto es absolutamente incompatible con la fe. Estoy seguro de que si Dios existe realmente, no sabe si Dios existe, si Dios existe realmente, no les va a echar en cara a quienes se dicen ateos el hecho de haberle confundido con su propio yo y haberle dado como consecuencia un nombre equivocado. Es decir, los ateos se salvan para Franco, lo cual es absolutamente falso. Los ateos se salvan si dejan de ser ateos. Todos los hombres se pueden salvar. Pero para salvarse tienen que tener fe. Porque la salvación es la culminación de la fe, es decir, el conocimiento de Dios. Y si uno dice que Dios existe, no tiene fe. Pues no le cree a nadie, se cree a sí mismo nada más. Y ciertamente él no es Dios. Otro libro de Frank, Presencia ignorada de Dios. Cuando la psicoterapia considera el fenómeno de creer como una fe en Dios, no como una fe en Dios, sino de una manera más amplia como fe en un sentido, entonces le es enteramente legítimo ocuparse de este fenómeno. En este caso lo ve precisamente con los ojos de Albert Einstein, para quien preguntarse por el sentido significa ya tener religión. Quisiera añadir aquí también a Paul Tillich, que también él piensa de modo análogo, como lo prueba al ofrecernos la siguiente definición: ser religioso significa preguntarse apasionadamente por el sentido de nuestra existencia. Entonces, ser religioso en el fondo es ser un filósofo existencialista, más o menos consciente. En cualquier caso, podría decirse que la logoterapia, que no deja de ser primariamente una psicoterapia y de pertenecer como tal a la psiquiatría, a la medicina, en esto no seguía su maestro Freud, que decía que la psicoterapia y la psicología no son medicina, y al psicoanálisis. Para Frankl es medicina. Está en su derecho de ocuparse no solo de la voluntad de sentido, sino también de la voluntad de un último sentido, un ultrasentido, como yo suelo llamarlo, y que la fe religiosa es, en último término, una fe y una confianza en este ultrasentido. Ahora, ¿el sentido qué es? Es la dirección que cada uno le da a su propia vida, que es lo que orienta su vida. Claro está que este concepto nuestro de la religión tiene muy poco que ver con las estrechas miras confesionales y lo que éstas implican, es decir, con esa miopía religiosa que al parecer ve en Dios a un ser que en el fondo solo cuenta una cosa, que el mayor número posible de hombres crea en él. Y ello además de una manera prescrita por una determinada confesión religiosa. Sencillamente no puedo imaginarme a un Dios tan mezquino. Y claro que no se lo puedo imaginar porque esto es una caricatura de Dios. Frankl habla con mala intención acá. Él quiere atacar la religión, especialmente la religión católica. Tampoco puedo imaginarme que tenga sentido el que una iglesia me exija creer, ya que yo no puedo querer creer. Lo mismo que no me es posible querer amar, o sea, obligarme a mí mismo a amar. O sea, él percibe la religión como una obligación despótica impuesta por alguien que no tiene derecho a hacerlo. Y tampoco puede obligarme a tener esperanza. Por ejemplo, cuando lo que se me persuade en sentido contrario. En una palabra, hay cosas que no pueden quererse sin más y que por lo tanto no pueden condicionarse a una exigencia o una orden. Por citar un ejemplo sencillo, yo no puedo reírme porque me lo manden. Si alguien quiere que yo ría, ha de tratar de conseguirlo contándome un chiste, lo mismo que decía en el otro texto. Pasemos a Fromm, que tiene un interés más humanista, más abierto a la filosofía, etc. ¿Qué dice Fromm? Este libro se llama Y seréis como dioses. Es lo que dijo la serpiente. Con esto llegamos a un problema central. ¿La experiencia religiosa está necesariamente conectada con un concepto teístico? Yo creo que no. O sea, uno puede ser religioso y ateo. Yo creo que no. La experiencia religiosa puede describirse como una experiencia humana que subyace y es común a ciertos tipos de conceptualizaciones, tanto teísticas como no teísticas. Lo mismo que Frank. Uno puede ser religioso y ateo. No teísticas, ateas y hasta antiteísticas. O sea, uno puede odiar la religión o ser contrario a la religión y también ser religioso. Este tipo de experiencia se expresa con suma claridad en el misticismo cristiano, musulmán y judío, como también en el budismo zen. Si se analiza la experiencia más que la conceptualización, se puede hablar, y por consiguiente, de una experiencia religiosa teística y de una experiencia religiosa ateística. En este sentido, hablan muchos hoy, es decir, esta época sería la mejor de todas porque, siendo una época de mayor profundidad humana, la gente en realidad es más religiosa, aunque sea atea y secularizada, siguiendo su propia conciencia. Pasemos a un autor diferente, Piaget. Para Piaget la religión no es algo importante. a diferencia de todos los otros. Piaget suizo está en una región calvinista y cuenta su formación hace una autobiografía y muestra cómo era su juventud, tuvo el problema de la religión. Cuando tenía alrededor de 15 años, mi madre, devota protestante, insistió para que frecuentase la que en Neuchâtel se llama instrucción religiosa, es decir, un curso de 6 semanas sobre los fundamentos de la doctrina cristiana. Mi padre, por otra parte, no frecuentaba la iglesia y yo entendía enseguida que para él la fe, como corrientemente se entendía, era incompatible con la crítica histórica. Consiguientemente frecuenté el curso de instrucción religiosa con vivo interés, no disociado de una cierta libertad de pensamiento. Dos cosas me impresionaron profundamente: la dificultad de conciliar muchos dogmas con la biología y la fragilidad de las 5 vías de la existencia de Dios. Nos habían enseñado que eran 5, y yo superé incluso un examen sobre este tema. Si bien no hubiese nunca soñado negar la existencia de Dios, el hecho de que alguien pudiese razonar sirviéndose de argumentos tan frágiles, me recuerdo solo la prueba de la finalidad de la naturaleza y la ontológica, me pareció increíble, tanto más que el pastor era un hombre inteligente e interesado en las ciencias naturales. Bueno, se acordaba bastante mal, porque la prueba ontológica evidentemente no está. Estas 5 pruebas son las de Santo Tomás, que aunque sean de Santo Tomás, a veces las enseñan los protestantes. De hecho, yo ahí cerca donde estaba Piaget, en Suiza, hace muchos años me encontré con un pastor, porque estaba hablando con otro en el ómnibus, francés, y le decía que lea Santo Tomás. Entonces no sabía qué edición de Santo Tomás había en francés, y apareció uno que dijo que era pastor y me explicó la edición du Cerf de París, etcétera, cuál era. Efectivamente, ahí está traducido Santo Tomás en francés. Este la conocía porque la gente inteligente, aunque sea protestante, se interesa por Santo Tomás. Incluso hubo algunos que se convirtieron catolicismo por esta vía. Bueno, lo importante aquí es la concepción biologicista de Piaget. Nunca superó este biologicismo. Para él simplemente esto son divagaciones que no prueban nada, no hacen entender nada. Ya le parece demasiado religioso la existencia de Dios, y el camino racional para demostrar la existencia de Dios. En ese tiempo tuve la fortuna de encontrar en la biblioteca de mi padre la filosofía de la religión fondée sur la psychologie et l'histoire, de Augusto Sabatier, que era un modernista, que devoré con inmensa alegría. Bueno, traduzco el título: la filosofía de la religión fundada sobre la psicología y la historia. La reducción de los dogmas a símbolos, entre comillas, aún necesariamente inadecuados, y sobre todo la noción de una evolución de los dogmas, eran un lenguaje mucho más comprensible y mucho más satisfactorio para mi inteligencia. Hizo posesión de mí una nueva pasión: la filosofía. La evolución de los dogmas es el título de un libro famoso del dominico Marín Solá, que es un excelente libro. Pero evidentemente, desde principios del siglo XX, evidentemente el mismo Piaget asimiló solamente lo que le interesaba a él, la palabra evolución. Hay una evolución de los dogmas, y esta evolución para él no quiere decir que, según la misma sentencia, crece el conocimiento de las verdades reveladas, como dice Vicente de Lerins, etc., sino que quiere decir que los dogmas son símbolos que expresan un estado psíquico, no solo particular, sino universal de la humanidad en distintas épocas y se transforman según los condicionamientos de la época. Después tuvo una experiencia, podríamos decir, mística, entre comillas. En los intervalos dejados libres por la investigación de los moluscos, me habló de la evolución creadora de Bergson. Habla de un tal Samuel Cotnu, que era su padrino, etc. Que le habló de la evolución creadora de ese título de un famoso libro de Bergson. Solo sucesivamente me mandó, como recuerdo, el libro. Era la primera vez que oí hablar de filosofía por parte de alguien que no era un teólogo. El shock, debo admitirlo, fue terrible. Antes que nada, se trató de un shock emotivo. Recuerdo una tarde de profundas revelaciones. La identificación de Dios con la misma vida era una idea que me impresionó hasta extasiarme. En cuanto me consentía ver en la biología la explicación de todas las cosas y de la inteligencia misma. Tuvo una especie de exaltación, como dice él, éxtasis. Y en ese éxtasis comprendió que la biología explicaba todo y que también explicaba la inteligencia. Efectivamente, para Piaget, la inteligencia responde a leyes biológicas. En segundo lugar, se trató de un shock intelectual, el problema del conocimiento, más propiamente dicho problema epistemológico. Me apareció improvisamente en una nueva perspectiva y como argumento digno de absorber completamente mi interés. Esto me decidió consagrar mi vida a la investigación de la explicación biológica del conocimiento, etc. Entre la biología y el análisis del conocimiento tenía necesidad de algo diverso de una filosofía. Creo haber descubierto en aquel momento que mi necesidad podía ser satisfecha solo por la psicología. Y ahí desarrolla, eso es el origen de la psicología de Piaget. ¿Por qué este tipo de psicologías que he descrito, que tienen estas concepciones respecto de la religión, que son a todas luces incompatibles con la verdad católica, pretenden ser asimiladas por tantos católicos? Eso es un problema. Es también un problema psicológico. ¿Qué hay en la mente de estos que quieren ser piagetianos, quieren ser freudianos, jungianos, franklianos y católicos? ¿Qué hay? Lo que hay muchas cosas y muchas no hay. Muchas no hay. Cosas principales no hay. Pero dentro de las que hay, hay una deficientísima concepción de la fe. Para ellos la fe es una especie de vago sentimiento inconsciente o de vaga dirección del espíritu hacia no se sabe qué cosa. Eso es lo que entienden por fe. Es algo espiritual, sí, pero espiritual no se sabe bien qué quiere decir eso de. Sí, es sobrenatural, pero sobrenatural tampoco se sabe bien qué es. Quiere decir que una persona es buena, quiere decir que una persona sí reza a su modo, quiere decir que tiene un interés profundo, que va en busca del sentido. ¿Qué quiere decir? No se sabe qué quiere decir. Y por eso ellos piensan que se puede ser católico o cristiano y al mismo tiempo sostener toda esta serie de doctrinas que para un verdadero cristiano son totalmente extravagantes. sea, es una contradicción absoluta. ¿Qué hay en la mente? Lo que hay y lo que no hay. Lo que hay es que tienen ese sentido tan tenue de la fe que nunca se desarrolló y que después consiste simplemente en un acercamiento, una práctica externa religiosa, simplemente. Es decir, uno que tiene buena voluntad y reza de vez en cuando el rosario, va caminando a Luján, o va a misa cuando se acuerda, o es buena persona, o tiene el cuadrito de San José en su casa, algo así. Pero eso no es la fe. La fe es creer en el Evangelio. Y el Evangelio es muy determinado. Para tener fe, lo primero que hay que hacer es leer el Evangelio. Y si uno lee el Evangelio, no tiene nada que ver, pero nada que ver, absolutamente nada que ver, con todo lo que hemos leído aquí. Nada que ver. Hay que leer el texto del Evangelio, lo primero de todo. Que hoy no se lee. Los niños no conocen el Evangelio, los jóvenes no lo conocen y los adultos tampoco. Y cuando lo conocen, se lo olvidaron o lo deformaron en su mente y hasta en las palabras. Hay que leer el Evangelio. Y las palabras de Cristo son clarísimas. Y son muchas. Y dice lo mismo de muchas maneras. Hay que creer en el Evangelio. Terminamos con Santo Tomás. No voy a repetir todo lo que dijeron psicólogas, hablando de teología, que era muy interesante y muy adecuado. Yo voy a referirme a un aspecto de lo que dice Santo Tomás, que es la fe explícita. ¿Por qué hay que tener fe explícita? Para salvarse, se pregunta, hay que tener fe explícita. Responde sí. ¿Por qué explícita? Porque tener fe es conocer a Dios. Ahora, ¿cómo conoce el hombre? Aristóteles ya decía, el hombre jamás conoce sin la imagen, en el de Ánima, tercer libro. El alma jamás conoce sin la imagen. O sea, es con natural al hombre conocer con imágenes. No entendemos nada si no tenemos imágenes. Nada. Ni siquiera conocemos lo que supera las imágenes sin imágenes. Tenemos que superar las imágenes, evidentemente, para llegar al alma, para llegar a Dios, a las sustancias separadas. Pero eso no lo podemos hacer si no tenemos imágenes, si no conocemos con imágenes. El objeto connatural del conocimiento intelectual humano es la esencia de las cosas materiales. La inteligencia tiene que estar unida con los sentidos, y si no, se vuelve idealista. ¿Idealista qué quiere decir? No profundamente filosófica, quiere decir divagatoria. El idealismo, en el fondo, es divague. Hay que leer, lean la fenomenología del espíritu. No van a entender. Pero eso algo quiere decir. Que no vayan a entender. Lean la fenomenología del espíritu. O sea, Hegel dice que ese proceso por el cual entramos en el verdadero conocimiento empieza cuando nos damos cuenta de que conocer con los sentidos es ya conocer con la razón. Es decir, que los sentidos no conocen nada con lo propio, porque lo material no existe. Entonces, conocer la realidad implica conocer, alcanzar las cosas materiales con los sentidos. Bueno, Dios cuando revela, revela la verdad acerca de Dios mismo y la verdad acerca del hombre y la verdad acerca de todas las cosas de una manera adecuada al hombre, es decir, de modo tal que su conocimiento sea realista, que alcance la realidad. Y eso no se puede hacer si no conoce la realidad con sus sentidos. Por eso la fe requiere un conocimiento sensitivo, aunque lo supera, y se refiere a lo que no tiene materia, y se refiere a Dios, que es totalmente espiritual. No podemos llegar ahí si no conocemos la realidad sensible. Y por eso existen los sacramentos. Y por eso existen las palabras determinadas de la Sagrada Escritura. Y por eso esas palabras no se pueden cambiar. Porque aunque la Sagrada Escritura y especialmente el Evangelio no sea el texto, como dice Santo Tomás, sin embargo el texto es parte necesaria de la Sagrada Escritura y del Evangelio, que en su realidad íntima y profunda es la gracia, es algo espiritualísimo. Pero esa gracia no se puede separar, es como separar el alma del cuerpo, no hay hombre. La salvación es que Dios nos viene a buscar e ilumina nuestra inteligencia al modo del hombre. Y por eso el Verbo se hizo carne. Lo demás, implícitamente, es una especie de gnosticismo y de arrianismo. Es decir, Jesús, en el fondo, es un mero hombre y Dios sigue siendo Dios y no se encarnó. El Verbo se hizo carne para hablarnos como hombre. Y por eso la salvación es captar la verdad divina al modo humano, sobrenatural. Es decir, de modo tal que los símbolos no sean ya los meros símbolos naturales de los cuales hablan los filósofos, y habla Jung, y habla Freud, y habla Frank, etc. Los símbolos son realidades sensibles tomadas de las cosas materiales, pero que expresan algo profundamente sobrenatural, superior a lo natural. No solo superior a lo material, superior a lo natural. Es decir, algo superior a lo que el hombre puede entender. Algo superior a la imagen que del mundo podemos tener, incluso con la inteligencia más aguda. Dios está más allá y nos revela algo que corresponde a su realidad infinita y que se expresa de muchas maneras ricamente y dinámicamente a través de la realidad de las cosas de este mundo que nosotros conocemos, que están reorganizadas nuevamente alrededor de la presencia de Cristo que continúa, es decir, alrededor de la Eucaristía. Y por eso todo el sistema de símbolos tiene su centro en la Eucaristía, y nosotros creemos en la Eucaristía. Y creer en la Eucaristía quiere decir captar con la mente la presencia real del Verbo encarnado. No solo de su divinidad, no solo de su alma, sino también de su cuerpo. Y eso no por los sentidos, sino por la fe. Por eso, con mucha razón, Santo Tomás, aquí en la Suma Teológica, dice que necesitamos creer explícitamente necesitamos tener fe en lo que Dios ha revelado principalmente acerca del Verbo encarnado y acerca de la Santísima Trinidad. Por eso no se puede llegar de verdad a la salvación sin creer en la encarnación del Verbo y sin creer en la Santísima Trinidad. ¿Está obligado el hombre a creer algo de manera explícita? Secunda y cuestión segunda, artículo 5. Como ya hemos dicho, el acto de la virtud se mide por la relación que hay entre el hábito y su objeto. Ahora bien, en el objeto de la virtud hay que considerar dos cosas: la que propia y directamente constituye el objeto de la virtud, cosa necesaria para todo acto virtuoso, y lo que se presenta de manera accidental y secundaria, etc. La aplicación del acto virtuoso al objeto propio y principal de la virtud es de necesidad de precepto, como lo es también el acto mismo de la virtud. Se debe pues decir que el objeto propio de la fe es aquello que hace al hombre bienaventurado, como queda expuesto. Le pertenece en cambio accidental y secundariamente todo aquello que está en la Escritura y que es de tradición divina, etc. Por consiguiente, respecto a las verdades primeras de la fe, que son los artículos, está obligado el hombre a creerlas explícitamente. En cuanto a las otras verdades de fe, está obligado a creerlas no de manera explícita, sino implícita, en la disposición del ánimo. Es decir, hay que creer lo que dice el credo. Hay que creer lo que dice el credo, que son proposiciones que expresan una realidad divina totalmente sobrenatural y superior a lo que la mente humana puede captar. Después se pregunta, ¿es a todos necesario para salvarse creer explícitamente el misterio de Cristo? En el artículo 7. Dice San Agustín, cita San Agustín, es fe recta aquella por la que creemos que ningún hombre, grande o pequeño, es liberado de la infección, de la muerte y de la esclavitud del pecado si no es por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y comenta Santo Tomás, según hemos expuesto, pertenece al objeto propio y principal de la fe aquello por lo que se consigue el hombre la bienaventuranza. Ahora bien, el camino por el que llega el hombre a la bienaventuranza es el misterio de la encarnación y pasión de Cristo, según este testimonio. No hay en el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Luego, en todo tiempo fue necesario que el misterio de la encarnación de Cristo fuera de alguna manera conocido por todos los hombres. Pero esta fe ha revestido modalidades distintas según la diversidad de tiempo y de personas. Antes del pecado, tuvo el hombre fe explícita en la encarnación de Cristo en cuanto que iba ordenada la consumación de la gloria, mas no en cuanto ordenada la liberación del pecado por la pasión y la resurrección, pues el hombre no podía conocer con antelación su futura caída en el pecado. Parece, sin embargo, que tuvo presciencia de la encarnación de Cristo por las palabras que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Palabras que comenta el apóstol, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Y no es creíble que este misterio fuera ignorado por el primer hombre. Pero después del pecado fue creído explícitamente el misterio de Cristo, no solo en cuanto a la encarnación, sino también en cuanto a la pasión y la resurrección, por las cuales es liberado el género humano del pecado y de la muerte. De otra suerte, no se hubiera podido prefigurar la pasión de Cristo en ciertos sacrificios, tanto antes como bajo la ley. Estos sacrificios tenían ciertamente un significado conocido explícitamente por los mayores. Los menores, en cambio, conocían algo bajo el velo de tales sacrificios, creyendo que habían sido dispuestos divinamente en orden a Cristo que había de venir. Y así como ya hemos expuesto las cosas que se refieren al misterio de Cristo, las conocieron de una manera tanto más clara cuanto más cercanos estuvieron a Cristo. Más en el tiempo de la gracia, es decir, ahora, después de Cristo, revelada, mayores y menores están obligados a tener fe explícita en los misterios de Cristo, sobre todo en cuanto que son celebrados solemnemente por la Iglesia y se proponen en público, como son los artículos de la encarnación, de que hablamos en otro lugar. En cuanto a otras consideraciones útiles sobre artículos de la fe, hay quienes están obligados a creer de manera más o menos explícita según el estado y oficio de cada cual. Y algo análogo dice después respecto de la Santísima Trinidad. ¿Es necesario para salvarse creer explícitamente en la Trinidad? No se puede creer explícitamente en el misterio de Cristo sin la fe en la Trinidad. El misterio de Cristo efectivamente incluye que el Hijo de Dios asumió nuestra carne, que renovó al mundo por la gracia del Espíritu Santo y también fue concebido del Espíritu Santo, etc. Por eso también creer explícitamente en la Trinidad es necesario para la salvación. Y lo dejo para la próxima.